Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es. Más de 120 kilómetros de playas. Más de 300 días de sol al año. Parajes naturales únicos en su especie. Pueblos con historia y encanto. La gastronomía más sabrosa y variada del Mediterráneo. Los festivales internacionales más potentes del país. Campos de golf custodiados por la naturaleza. Está claro, este año te vienes seguro a Castellón. Entra en turismodecastellón.com y descubre por qué. Patronato Provincial de Turismo de Castellón. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Hola, qué pena, ¿qué hubo, Nico? Hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha habido? Bien, estoy leidito. ¿Ah, sí? Sí. No sé, tengo un amigo con el que comparto unas notas muy raras. Un amigo se llama... ¿Cómo se llama? Juan Sosa. Juan Sosa. Ah, ese es un ídolo. Yo le cuento ahora de qué se tratan las notas, pero estamos llenos de esas notas hoy. ¿Ah, sí? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Pues hombre, bien. ¿Qué ha pasado de raro? Me informaron de... Madame, ya me escribiste, bueno. No, nada, cuénteme qué ha pasado, hermano. Bueno, pues qué le cuento. Bueno, que ya quedaron los 8 del campeonato. Ya quedaron los 8 del campeonato. Que tristemente para la Torre Sonora que Nacional quedó eliminado. Nacional quedó eliminado. ¿Quién quedó de primeras, Nico? ¿No? Santa Fe. Santa Fe quedó de primeras. Santa Fe quedó de primero. Santa Fe quedó de primero. Millonarios de cuarto, de tercero. Y todo el mundo está embravecido con ese campeonato. O sea, no saben qué va a pasar. Santa Fe en algún momento fue un décimo, de acuerdo a los resultados que se estaban dando. Y terminó de primero. Digo, claro, a eso voy. Fue tan cambiante la tabla. Millonarios en algún momento estaba eliminado, quedó de noveno. Y después, bueno, remonta al partido en Barranca Bermeja que estaba disputando y quedó... En el tercer lugar clasificó, Nacional se quedó porque desperdició una pena máxima en el último minuto del juego que tuvo contra Equidad. Bucaramanga, que parecía que iba a clasificar, perdió en casa contra el Pereira clasificó. Que nadie lo tenía en las cuentas. Nadie lo tenía en las cuentas, quedó de quinto el Pereira. Todo estuvo emocionante. No, pero no puede, o sea, lo chévere es que no sé. Lo chévere es así todo comprimidito, a mí me gusta que esté muy comprimido. Ay, sin teléfono. Y mañana se reúnen Petro y Maduro. No me diga, ¿y qué hay que hacer? No, pues como que van a almorzar. Continente rojo, ¿no? ¿Por qué lo dice? No lo digo, no. ¿Por qué lo dice? No, pues porque es rojo. Yo mire, es todo de rojo. Por Santa Fe, el primer lugar. Santa Fe, Maduro, Petro, Lula, Boric. El argentino. El Boric, que es el chileno. Chileno, el peruano. Castillo. El venezolano, el de Nicaragua, el de al lado, el de al lado, el de al lado. El de México, todo. Es un continente. Todos camaradas. Rojo. Camaradas. Sí. No seremos conscientes de que son. Eso es lo de hoy, ¿no? Qué curiosidad. Bueno, ¿qué más, Nico? No, de resto. ¿Qué más, Emilio? ¿Bien o qué? Bien, bien, ¿cómo va todo? No sabía que estabas hoy ocupado. Estuvo Mauricio, pero. No, yo te había dicho. No me has dicho. Pero ¿qué? No pasa nada. ¿Y tú, María Juli? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, unas lluvias terribles. Pero ¿sabe qué? No, no me gustan. Me tocó hoy granizo. Hay que acostumbrarnos a eso porque, de acuerdo a lo que está pasando climáticamente, por la mañana es un sol... normal. Canicular. No, ni siquiera normal. Canicular. O sea, es un sol sin una nube. Y a las 12 empiezan a cernirse sobre el firmamento unas nubes de Belcebú y se viene un aguacero. ¿Belcebú es el diablo? Es correcto. No hable así en este programa. Hay gente que no le gusta que hables del diablo, amigo. Bueno, Buciraco, entonces. Lucifer. Luzbel. Exacto. Me puse a repasar los programas de la competencia nuestra esta hora hoy. ¿Y cómo le fue? Son malísimos todos. Uy, entonces estamos graves. Estamos bien. Ah, pensé que estábamos graves. Sí, oígame. ¿No hacemos un mal programa mirando la competencia? Todos los... Podría ser mejor. Sí. Es que si usted se retira, se superan unos escaños que no hemos logrado. Se suben unos peldaños grandes. O sea, a partir de noviembre eso no, él va a estar al aire. Claro. Pero va a estar bien trasnochadito en todas las notas. Ah, pero eso sí. Dormidito. Ya tenemos la experiencia. Por lo menos que no le toque coger, pues que no hay que coger trenes, eso es todo al lado. No, eso es tiqui, tiqui, tiqui ahí. Es que antes eran, ¿dónde está? A tres en horas de Moscú. Exacto. A 11 horas con el Che, ¿el qué? El Pachito. Pache Andrade. Pache Andrade aquí en un 14. Con Juan Manuel Ruiz. 14 horas. Dice que un aparato que tenían especial, el Quantum. Y eso es en cada... Es que imagínese uno en un tren en Rusia con buen internet. Y lo querían convencerlo uno. Y aquí el departamento técnico nos garantizó, nomás ya se fue Pacho, que era prístina la señal. ¿Y era prístina? No se oía nunca. Era prístina, lo que pasa es que llegaba 10 minutos después. No, eso no se entendió nunca nada. O sea, noticias con delay. De verdad. Yo creo que eso fue en un viaje a tren. En tren. Yo creo que Qatar es desarrolladito. Sí, ellos ya tienen 5G. No, problemas. No, esos no, tipos tienen otro cuento. Pero 5G para acá sí hay 4. Aquí hay 4. Entonces de una vez las advierto. Es como tener el 8K. Y... Que si tengo el 8K, pero si usted no le llega la señal en 8K, exacto, no puede hacer nada. No, es que en Estados Unidos no están en broadcasting 8K. No. Eso es para algunas vainas, pero están en 4K. Sí, exacto, todavía. Aquí estamos en 1K. Sí, aquí estamos lejos. Y eso. ¡Hey! ¡Yeah! Hey. Hoy es el último del arepaso. Sí, señor. Es un honor para mí decirles que si María Juliana gana hoy, no tengo ningún problema porque la luchaste a muerte. Pero no va a ser fácil, mi amor. Lo tengo claro. Hoy tenemos 3 arepasos y como esta chica no vino, toca hacer los dobles. Es que es la regla para todos. Y yo cumplí con mi promesa. Pero ella presentó ya lo suficientemente lejos. Un certificado de defunción. ¿Cómo de defunción, hombre? Por una migraña que no estoy de acuerdo. Sí. Y una migraña que da incapacidad. Eso hay... unos tratamientos de voto que yo le digo. Mejorana. Se toma y mire. Cosas. Bendito. Además, ya puede venir una burbuja oscura y que no hable, solo que está aquí pendiente del arepazo. Exactamente. Y ahí tapado. Es ponerse una caja en la cabeza. Con unos trapillos en la frente. Y listo. Y oler mejorana y hacer infusiones de mejorana. Y con eso, impecable. ¿Qué más les puedo decir? ¿No? Que el tema del día, ¿cuál es, Nikito? ¿Cuál personaje parece disfrazado todo el año? Es pésimo, pero vamos a hacerlo. Es un buen tema. Bueno. Abelardo de la Espriella. Leo aquí. Yo no pienso igual. Yo pienso que es un galán. ¿Usted? Sí, también pienso que es un galán. No, que cuál piensa. Ah, que cuál que. A ver. Prométase, hola. Muestre, echamos cabeza. A ver. ¿Quién? Siempre escondiéndose bajo el pupitre, hola, cuando llega el profesor. No, espere, a ver, echamos cabeza bien. Debe haber alguno bien mal vestiti por ahí. Espere, pensando. ¿Tú tienes alguno o no? Estoy pensando también. No, espere, pero denos tiempo. Bueno, acuérdese que Regina Betancourt en su momento, bueno, y todavía. ¿Se acuerda de Regina Betancourt? Claro. Mamá Regina, ella tiene unos vestidos con una escoba. Sí, claro, el movimiento de la dignidad y la vergüenza se llamaba, que era el movimiento metapolítico. Ella vive por aquí abajo, pues hace tiempos vivía por aquí abajo, como en la soledad. Ella tiene muchos vestidos muy... muy apropiados. Muy particulares, sí. Bueno, niños, entonces, Emilio, ¿cómo te parece si comenzamos con música? Claro, vamos a empezar con un clásico de 1973, una canción que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard por The Doobie Brothers, del álbum The Captain and Me. Esto se llama Long Train Running. Bueno, hagamos un buen regalo, si les parece, y el buen regalo que les tengo hoy. Estuve pensando en María Juliana porque yo creo que sería la única forma de conquistarla, no yo, pero alguien de una manera impresionante. ¿Cuál? Es el Gran Tour de Europa en avión privado, en un jet privado. Buenísimo, ¿no? Esta oportunidad la tienen solamente 15 viajeros, entre los cuales irías tú y la pareja que te invite. Ok. Y pues es del 12 al 24 de septiembre, son 12 días. Pero está bueno, ¿no? Bueno, vas a estar en, a ver, Londres, Palermo, que es la capital de Sicilia, Santorini en las islas griegas, sí, Dubrovnik en Croacia y Venecia. Espectacular. 5 viajes. Te toca llegar muy preparada a la sexualidad. Me imagino que eso no se lo dan a uno así gratis, ¿no? Bueno, tranquilo, pues es un tour europeo. Un filántropo que quiere mostrarte cosas por allá, sino compartir esas bellezas con la belleza de tu figura y de tu amor. ¿Cómo? No, pale. Bueno, pues esto es 15 personas, dura 12 días. Y bueno, la oportunidad de viajar con todo incluido, explorando destinos, viajando en primera clase. Y va un aristócrata americano, inglés, que es el vizconde de Innsbruck. Yo ahí me bajo del avión. ¿Austríaco, o sea, o qué? No. ¿Es de Innsbruck? British American Aristocrat. El vizconde Innsbruck. Ah, es que entendí, Innsbruck. O Innsbruck. Ah, listo. Pero a mí me dicen, aquí está el señor que los va a guiar y yo me bajo. ¿No voy a pie? No, yo me bajo. Sí, me voy a pie rico. La persona que quiera complacerte paga $100,000. 100 personas. 100 mil maracas. Está Caribe. ¿Y son, no son tantos días? No creas. ¿El 12 al 20 qué? Como 10, 12 días. En 13 días. Poquito. Pero es que en cada puerto dejas un recuerdo. Voy pasando la, voy pasando la carta. 13 días es, sí, dos días. Para el permiso. Sí. Hay alguien que se le mida llevar a María Juliana. Aquí está el teléfono. 1-855-468-5555. Y pues algunos reciben tiquetes complementarios ida y vuelta desde un aeropuerto en Estados Unidos. O sea que es tu mulato, puede ser llegar gringo a Estados Unidos. Pero él te pone allá. Uy, pero gringo. Bueno, puede ser un italiano que vive en Savannah, Georgia. Yo no sé. Puede no, ser ya, todo. Ya estoy lista con los italianos. Otro. Bueno, ¿te viene un marroquí? Bueno. ¿Un indio? ¿Quieres un negro de Zimbabue? Hombre, ¿por qué no? Como el Tito Mugabe. ¿Por qué no? Y donde llegues allá no te sacan ni con agua caliente. Donde te guste ese muchacho, hasta ahí llega la Esto es un gran regalo, María Juliana. Bueno, pues un gran regalo el que muchas empresas privadas están empezando a anunciar para las jugadoras de la Selección Colombia Sub-17, que el domingo alcanzaron el subcampeonato del Mundial de la categoría. Pues por ser sub-17, realmente las entidades oficiales pues no entregan, digamos, premios o incentivos económicos. Sí. Pero debido a que se ha hablado en Colombia tanto acerca del tema, pues muchas empresas privadas, bancos, empresas de apuestas, casas de apuestas que patrocinan el fútbol en Colombia, bancos grandes y otro tipo de empresas han declarado que van a entregarle incentivos económicos a cada una de las chicas una vez entren a Colombia. Muy bien. Ah, yo sí quería hablar de eso, un gran regalo y me llena de impresión y de orgullo y de risa. Dos cosas que vi ayer, usted me perdona, yo me bajaba de un avión. Sí. Y lo primero que vi que me dio un impacto tremendo es que puse la radio y el titular era: vamos a celebrar el triunfo de nuestra selección sub-17. Lo que ganamos no tiene nombre. Entonces le digo a Mauricio, ¿cómo quedó el partido esta mañana? Me dijo, no, jefe, perdimos 1-0 con España. ¿Y entonces? Entonces, ¿dónde está el triunfo? Quedar subcampeón. Pues en el avance. Quedar subcampeón. Claro, pero no, o sea, es un triunfo. Claro, no es un triunfo. El avance, pero no se puede decir que es un triunfo. Sí, sí, sí, no es un triunfo, no es un triunfo. Por favor, ¿qué es lo que nos está pasando? Perdóname. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué buscas? Tranquilo. No, pues porque es que a veces pasa eso, pero... Son gigantes, gracias por el sueño. ¿Usted qué se imagina? Pero eso está bien. Pero pues, no, usted es que imagina. No están diciendo que... No, pero eso está bien. Gracias por el sueño y quedaron de segundos. Yo no, no, pero eso está bien. Quedar de, porque, de clase. Porque si hubieran ganado, el título sería campeonas a seis columnas. No, no, no, no, no. O sea, punto. El periódico no tendrá más noticias. 40 páginas. No, ¿de qué? De la historia de cada niña. Ah, de acuerdo. Ah. Segundo, que me acordé de usted. A ver. Yo empecé a preguntarle, empecé a oírlo de Nacional y dije, uy, ya van a estar aburridos con la vaina del Nacional. Mm. Y empezó a ir cosa por cosa, Millonarios, que Santa Fe, que no sé qué. De pronto habló un man, un técnico, yo no sé. Sí. Un técnico. Y dijo esto. Es que cuando uno llega a ese templo del fútbol, uno se queda sin aliento. Yo, callado. Y voy a esperar de qué templo el fútbol. Sí, está. Wembley. Que yo dije, Maracaná. La Bombonera. Bombonera. Wembley. Eso. El Estadio Azteca. Unas vainas así. No, el Olímpico de Roma. Milán. El San Siro. Óigame. ¿Y cuál es? Era el Atanasio Girardot. No, pero no, no, tranquilo, es un lindo estadio. No, ahí sí estamos de acuerdo, no es que no va a haber. Vamos con música, Emilio. Sí, vamos entonces a continuar con una canción del 2019 por Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey, de la película Charlie's Angels. Aquí está Don't Call Me Angel. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no. Bueno, los de arriba, los intereses en Colombia. El viernes el Banco de la República decretó una subida de 100 puntos del interés. El interés interbancario hasta hoy en el 11%, algo inédito en los últimos 20 años de este país. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Certificados de depósito a término al 15%, fácil de conseguir. Y préstamos al 25% difíciles de conseguir. Tarjetas de crédito al 37%. Exacto. Y el costo de la vida terrible y todo eso es porque tengo entendido que la inflación va a salir por encima del 12%. ¿12%? Por encima en octubre. Uy. Les falta una subidita más de 100 punticos en diciembre. Y ahí sí, vea. Listo. O sea, evite créditos de consumo. Los de arriba, me llamó mucho la atención que entrevistaron a una señora de la Casa Blanca en Washington y le preguntaron, ¿y usted de la Reserva? Nosotros no tenemos nada que opinar de la Reserva Federal. La Reserva Federal es independiente al gobierno del presidente Biden. Ah, pero perfecto. Pero es que es lo que es. Es que eso es lo que es. Cada quien en su cuento. Aquí no pasa eso. Aquí les tocó... Opinan mucho. Mete rever porque... Pero opinan mucho. Exacto. Que es que el banco estaba haciendo mal. Eso es un problema de ellos. Van aparte. Pero me llamó mucho la atención porque la señora dijo, pero usted es de la Reserva... No me pregunte eso. Claro, yo eso no se lo puedo contestar. Eso es independiente y nosotros respetamos cualquier decisión de Jeremy Powell. Nosotros somos el gobierno, no el Banco Central de los Estados Unidos. Me puse a llorar. ¿Y cómo? Lloré. ¿Los de abajo? De la emoción. Ah, los de arriba. No, los de arriba, todos los que se van a encontrar ya se encontraron con el señor. En Corea. ¿Cómo, perdón? 150 ya llegaron al cielo. 153. Bueno, ya llegaron al cielo, producto de una estampida que no fue por ninguna explosión, ni decían que por un disfraz que los asustó, no. La calle en donde está, sí, sí. Es que se inventa. La calle es hacia abajo y alguna persona al bajarse cayó y empezó el susto y empezaron a caer y se asfixian y se les da paro del corazón por lo que llaman una estampida, pero es una estampida desarrollada. No es lo que pasa, por ejemplo, en Pakistán, que es la gente a matarse, no. Desarrolladamente se fueron es que muriendo, no se puede como naipes. Eso. Exacto, eso pero no se despacio, puede controlar. ¿No? Creo que un coreano es preciso. No, es que de acuerdo a ciertos testimonios. ¡Arriba! Una hora. Hubo gente que estuvo una hora aplastada, por ejemplo, contra una pared. Claro, y se les da un paro cardíaco. Y no, y es decir, así uno quiere ayudar que esté al lado. usted no puede ayudar mucho porque tiene un cúmulo de gente hacia lo largo. Entonces no hay manera de salir de una estampida. Una estampida es lo más peligroso que hay. Es peligrosísimo. Y hoy me amanecí con otros que ya subieron al mundo del hinduismo, a la religión. Pues se nos fueron hoy 150 en la India, en un puente que se cayó. Sí, lo habían inaugurado 4 días atrás. Ese puente. O sea, les quedó perfecto. No, les quedó muy bien. Los de arriba en todo sentido. Esos ingenieros hay que felicitarlos. Pues es decir, lo que hicieron es que el puente existía, lo cerraron, le hicieron supuestamente unas reformas de fondo. No había una, digamos que una garantía, un control de seguridad sobre el puente. Pero después de las reformas dijeron, esto quedó como nuevo. Es momento de que se empiece a usar el puente colgante de Morbi, porque así se llamaba. Y bueno, 141 muertos es el último balance de las autoridades en la India. Sí, sí. Y hay otra tragedia, pero no me acuerdo. Bueno, y los de arriba pensábamos que se iba para arriba, pero está todavía como flotante. ¿Quién? El esposo de Nancy Pelosi, que se le apareció un señor y lo agarró a martillazos y a buscar. Where is Nancy? Where is Nancy? ¿Dónde está Nancy? Y el hombre salió allá. Nancy estaba en Washington. Pues claro, el marido estaba solo. Le dio una buena tunda. Pues es que el agresor tenía un martillo, no se le olvide. Guantes de caucho para no dejar huevos. Para no, exacto, pero un martillo y le dio martillazos al marido de Nancy Pelosi, que por supuesto sigue internado en la clínica. Bueno, la agresión fue muy fuerte. Acaban de acusar de asalto, de intento de secuestro. El hombre encontraron un lazo blanco. 13 años. Parece que le van a dar al agresor del marido de Nancy Pelosi. Pero es porque es el marido de Nancy Pelosi. Fuera usted, a los 6 meses está en probation. No, tranquilo, hombre. Bueno, y le encontraron unos guantes de tela y le encontraron 2 martillos. Uno para golpes precisos en las rodillas y otro para golpes menos... Defensa personal. Él dice que era defensa personal porque el señor era muy grande y le dio miedo que le reaccionara muy feo. Entonces, uno no sabe. Un martillazo en la cabeza para calmar. No, por eso, tranquilo. Pero no se fue el viejo. No, pero no, la condición, tengo entendido que es crítica, ¿no? La de. No, está. ¿Martillazo en la cabeza? Está, no, pero está fuera de peligro. ¿Ya está fuera de peligro? Es que no sé si fue en la cabeza, de pronto fue en un hombro, pero es que toca meterle. Pero toca meterle un poquito de dinamita. Decían que le habían pegado en la cabeza, que tenía muchos hematomas, que realmente la agresión fue fuerte. Los de arriba en el arepaso. Mónica hoy se luce porque faltó al trabajo por dolor de cabeza. Entonces hoy tendrá un día muy lúcido para tener el récord mundial de negativos. O sea, los de arriba, el número negativo en el arepaso. Pero entonces mi pregunta es... Y hoy tendremos al ganador del arepaso con el número más paupérrimo con que se ha ganado. Estamos de acuerdo. Hoy 2 récords. Pero tengo una pregunta. Pero gana. ¿Cómo está el puntaje actualmente del arepaso? No lo sé. Te lo digo yo mismo. A ver. Mónica tiene menos 59 puntos. Hijo del diablo. Nicolás tiene menos 32 puntos. Yo tengo menos 30 y Orlando tiene menos 18. Bueno, pues el primer repaso es doble y el segundo no les vale doble a ustedes. Si no aciertan, no pasa nada. Solo si ganan. Pero igual, Mónica, yo creo que contesta. Pues ya está en la capacidad de hacerlo. Ay, claro, tú no sabes cómo estoy volando. Estoy que me piso. Es que muy, muy, muy, muy, muy soñada. Bueno, Mónica, ahorita te damos la oportunidad que hables mucho, pero mucho, mucho, mucho. No, y que falte mañana y arranca con menos 12. Usted no se preocupe. No, pero ¿qué es lo que pasa? Usted no se preocupe, hermanito. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? Tranquilo, hermanito, ¿qué pasó? Vamos a la pregunta, hermano. Pero, sí, oye, vea. Estas cosas se enredan con todo. ¿Qué? A la pregunta. Las gafas. ¿Qué personaje parece disfrazado todo el año? A ver, veamos a ver qué personaje parece disfrazado todo el año. Aparte de la Tigresa de Oriente, Andrea Echeverri, mi vecina tiene una pinta de zombie trasnochado que nunca he visto en ninguna parte. No, pero tranquilo. Francia. Elon Musk, dice Samira, está buscando novia y María Julia haría bonita pareja con Musk. Aprovecha antes que se vaya el último tren The Last Train to London. Terence es lo ¿cómo? Que se aquí en adelante. Last Train to London. Ese mosque está como muy loco. Ese mosque está pero requete loco. Ahí me te pareces a Bianchi, que dijo cuando Cristal Caldas quedó campeón de la Copa Libertadores que no se habían quedado a recibir las medallas de segundo puesto porque no sabía que los segundos puestos existían. Y eso es un célebre. Y desde esa época no volvió a ganar nada Bianchi, fíjese lo extraño. Desde el día que dijo Bianchi, eso, no volvió a ganar Bianchi. Okay. No volvió a ganar un solo título desde el día que dijo eso en Manizales. Nunca más volvió a ganar nada. Norberto, siempre disfrazado de Lalo, el muñeco de Carlos Donoso. ¿Quién, perdón? Norberto, el peluquero. Ah. Nota Nico Jorgetti. 5-4. Hola, Chip. Boris Johnson con su disfraz permanente. Uy. Borracho, con una hermosa cabellera. Uy, sí, que no es Mitty Champú, sino Pipa. Saludos al Bela Lugosi de la radio. Vamos a ponerle 5-8. Muy buen tuit. No, este no lo va a leer porque hablan del expresidente Juan Manuel Santos, pero hablan muy mal. Ok. Dice, para mí, Guillo Arango parece un muñequito diabólico, además que no envejece, así todo fofo. Está lindo mi Guillo. Nota, Nico. Nota. 5-9. El señor de ojos brotados que quedó de presidente. Ahí me léalo, sea varón. Pero es que no sé quién es un tal Polo. ¿Será que Polo Polo? Miguel Polo Polo, el que tiene el disfraz de afro. El que está en el Congreso, sí. ¿Qué queda? Miguel Polo Polo. Ah. El exdirector del DANE, Juan Oviedo. Está disfrazado de Juan Piz González todo el tiempo. Ah, ay, hombre. 0-1. El de moda, el vergajo ese de la Federación de Fútbol. Yesurún. Roberto Bello. Hombre, 5-4. Todo el año el señor Jerusún menospreció a las niñas de la sub-17 llamándolas amateur, y ya estaba con su disfraz bien puesto en la final. Y hasta un beso en la mejilla linda Caicedo le dio. Ni Judas fue tan traicionero. ¡Nota, Nico! 5-8. El creador de Apple, el señor toda la vida usó el mismo disfraz, saco negro, cuello tortuga, jeans azules y zapatillas New Balance. Nota, Nico. Pues digo, 0-1. Tampoco es que se viera como un papagayo. Hecho muy sobrio. Sí. Muy malo este man, muy mal. Qué gran tema del Dío. Con todo respeto. Sí, cuando le dicen con todo respeto, es que se viene un viajao importante. Ah. Esto lo para que no me pongan a mí nada. Eso lo dice Noticias para Gente de Bien. Ok. Y listo, yo creo que vamos, ¿no? Bueno, yo con unas ganas de hacer arepaso número uno, que está buenísimo, pero chévere. ¿Qué? Es que estoy bacano. Bueno, Emilio, continuemos, hermanito. Vamos a continuar con un clásico de los 80, una canción que fue compuesta por Burt Bacharach y su tercera esposa, Carol Bayer Sager. Originalmente la grabó Dionne Warwick, pero la versión famosa fue esta, que fue hecha en 1986 por Patti LaBelle y Michael McDonald. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Se llama On My Own. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Ya salió el superaviso en el periódico New York Times del estreno en teatro de la obra New York, New York, basada en la película del gran director. Descubriendo la industria del deporte. ¿Sabes en qué consiste el fair play financiero? ¿Qué valor tiene para un club el match day? La respuesta a estas y otras preguntas están en Descubriendo la industria del deporte, un podcast para todos los que quieren saber más sobre un tema que mueve pasiones. Escúchalo aquí. Director Martin Scorsese. Ah, no me digas. Sí, señor. Los previews comienzan el 24 de marzo. Sí. Y las boletas están a la venta ahora. Prometen tiempo largo, 2 horas y media, por supuesto. Sí. Con la música de John Kander, Fred Ebb, escrita por David Thompson, coescrita por Charles Washington, y con letras adicionales de música de Lin-Manuel Miranda, vez uno de los lagartos más grandes que hay en este momento. Pero cómo no, espere. No, espere. Solamente superado por Emilio Estefan, muy lejos y muy cerca de Bono y de Sting y un poco de cositas que andan por ahí. inspirada en la película de Metro-Goldwyn-Mayer, New York, New York, escrita por Earl M. Rudge. Será en el Teatro St. James, 246 West 44 Street, dirigida y coreografía de Susan Strom. Uy, tremenda directora, ya hizo The Producers, que se ganó todos los Tonys en su momento. Pues aquí te dejo esto para que se lo pasen al muchacho, para que lo tenga muy presente. Bueno, Nico. Desde que volvió la democracia al Brasil, esta ha sido la elección más reñida. 37 años, ¿se acuerda que terminan los gobiernos de facto? Llega Tancredo Neves, pero muere Tancredo Neves. Y desde esa época, 37 años tuvieron que pasar para que hubiera unos comicios electorales disputados en Brasil. Lula ganó con un porcentaje, ya lo habíamos nombrado, del 50,8. Pero los expertos dicen, por ejemplo, perdió un estado muy importante, Sao Paulo, en las elecciones. Allí, lo que un poco marca cómo está funcionando la polarización extrema en el Brasil, lo ganó un candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, y lo ganó con bastante ventaja frente a Fernando Haddad, que era uno de los hombres destinados a tener el dominio del estado de Sao Paulo. Bueno, en este caso, ese estado que es muy importante, lo pierde Lula. Sin embargo, todavía están esperando, pues ya están todas las mesas escrutadas, ya se dio la victoria de Lula. Sin embargo, le insisto, va a tener una difícil gobernabilidad por cuenta de tantas divisiones y porque el poder Brasil, el poder estratégico en Brasil, quedó muy dividido, quedó muy, muy, muy segmentado frente a lo que significa, uno, la fuerza de Bolsonaro, que al final, de hecho, él decía en algún momento, aquí no me están prestando atención a mí y en las encuestas me están haciendo medio trampa. Pero Bolsonaro dijo, es muy alto mi porcentaje de votación. Bueno, así lo demostró al final. Nico, pero ¿ya aceptó Bolsonaro la victoria? Porque ha dicho que no la iba a aceptar. Es que Bolsonaro, usted sabe que es un tipo muy resabiado. Él, bastante, llevado a su parecer. Muy resabiado. O sea, debe ser uno de los tipos más tercos de la historia. Recuerden ustedes cuando en plena crisis del COVID salió contagiado de COVID a dar una rueda de prensa y a estornudar y a toser frente a los periodistas. No podemos pedir, digamos, un gran rapto, o sea, de sensatez a Bolsonaro. Cuando se fue para Nueva York, no sé a qué reunión importante. La miel no fue hecha para la boca de las. A los restaurantes. No lo, claro. Porque no usaba tapabocas, claro. Recordemos que él era muy moldeado en Trump, ¿no? Sus ideales. Son del mismo corte. Un poco. El Amazonas, por ejemplo, los incendios que hubo en el Amazonas en algún momento y él los adjudicó un poco como a, no sé, alguna cosa extraña, o los minimizó, de hecho. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. Este repaso es doble, cortesía a... ¡Estoy flipando! Mónica Martínez, que se excusa por un dolor de cabeza. Pero va a responder, ¿no? En el parietal derecho. Pero responde. Esperemos que responda. Sí, ojalá, hombre. Eso es... Ya está listo el calendario electoral para el próximo año, según la registraduría. Y en el mes de octubre estaremos eligiendo al nuevo alcalde de Bogotá. Uh-huh. ¿Ok? Sí. ¿Estamos claros? Sí. Ese alcalde se posiciona en enero, ¿no? Sí, claro. O sea, las elecciones y... Es que acuérdense que es que Claudio le tocó toda la pandemia y la manejó brillantemente. A mí me gusta. ¿Por qué me mira raro? A mí me tengo un dolor en el labio, sí. A mí me gustaría que me dijeran, primera pregunta, ¿cuántos alcaldes van a elegir los colombianos ese día? De todos los municipios de Colombia. Mm. ¿Cuántos? 40 segundos les doy. Noticia de hoy en la competencia. Y yo. No, pero es que yo soy fiel. De una. O sea, se la debo a alguna emisora. 20, 40 segundos, no hay afán. No sé. Yo tampoco sé. Pero revisé bien. Oye, ¿para qué le meto? Después uno tache y dice. ¿Qué? ¿Sí o no, Orly? Se acabó el tiempo. A estas alturas ya. Vaya, pues. Exacto. Me preocupa Mónica, de pronto remonta. ¡Moni! ¡Oh, que aquí estoy! El dolor de cabeza se fue. Soy feliz, ya abrí las cortinas. Estoy con Cocosete, con whisky, con Michael Whisky es el mío. ¿Cómo se llama? Michael Corleone. Madonna. Madonna, Daniel Morricone. Estoy con todos aquí contentos. Morricone. ¿Sabes cuál es la respuesta? Para mí solo hay un alcalde. Yo soy mi propio alcalde. Dos. Originales. La corrección. Yo soy mi propio alcalde. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Y voy a peluquear por arriba y por abajo. Chief, porfa. Claro. Bueno, pero ¿por qué exige Mónica esas pues vainas? Es verdad. Ella no tiene por qué exigir. Chapó para María Juliana Correa. Bien. Dijo mil, no es correcto, son 1,152. Porque ante los logros. Bueno, pero bien. No, eso ¿punto? No te da para más. No es un punto. No, pero es que nada para más uno. A menos de que yo lo advierto. No, pero buenísimo. Si advierto que si pasa algo, sí. No tiene que ser algo muy difícil. Y pues, Nicolás se fue a 1,600 y Orlando se fue a 480. Entonces voy a tomar solo un perdedor. ¿Quién será? El que más lejos esté de la respuesta. Vamos a hacerlo. Uy, qué soye. Uy, qué soye. Es que soye. Yo creo que va a ser yo, ¿sabes? 448. Espera ese minuto. Yo creo que va a ser yo. No creo mucho. Y el otro 672, ¿no? Menos uno para Orlando Rivera. Un punto menos. En los pero bueno, originales. Ahorras en lo que hay. Eso te iba a decir. Eso yo voy fresco. Adiós, bro. Fresco. Ojo, María Juliana, ¿no? Ok, voy. Ok, he ido sumando. Sumando. Sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, una vez aplicados un 2 negativo, un 1 negativo, un 1 positivo y una persona que pasa limpia, ¿cómo queda el arepazo, María Juli? Bueno, ahora doble. ¿Cómo? Menos, es doble, perdón. Tú lo habías dicho. Pero ¿cómo va el arepazo? Menos 61 tiene Mónica. Uy. Menos 32 tiene Nicolás. Uy. Yo estoy en menos 29. Uy. Y Orlando en menos 19. ¿Qué es que? O sea, pues, vamos a hacer historia. Segundo arepazo, Jaime, porfis, que en este sí la saco del estadio. ¿Cuántos gobernadores van a ser elegidos? Ojo, no es tan fácil. Y no empiecen que no es así, que si es así, mañana hablamos. Pues, lo oí en un programa de radio, serio. Música. ¡Over Money! Chévere. Pero sabes que yo de política no sé nada. Háblame del metaverso, del multiverso. Yo creo que te digo con la última película del multiverso de Ronald Adams. ¿Cómo, verdad? No, sabes que no sé. Ponme menos dos, qué carajo. Listo, menos dos para Mónica, que no sabe de política. No le gusta la política. Menos la corrección. Nicolás. Tan bello, tachulo que estaba bien. ¿Sabe qué pensé? ¿Sabe qué lo pensé? Pensé. 40, pero no le va a dar nada de malo. No es fácil. Orlando 650. ¿Cuántos departamentos hay en Colombia? ¿Cuántos departamentos en Colombia? ¿650? Sí, sí. A ver. Bueno, pues depende, el 601, el 602, hay varios departamentos. Menos dos para también Orlando, pero déjalo igual, déjalo igual. Claro, es que no puedes poner 650. Los originales. No lo puedes poner, es muy alto. La y correccional. 40. Corrected them, sir. Pues no. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. No, es que no les puedo dar porque están cerca, no. Son 32 gobernadores. Nico puso 36. No, yo había puesto, de hecho, 32 en el primer tanda y lo taché y dije, ¿será que de pronto hay alguna trampa ahí? Imbécil, pero tú tenías claro que eran 32. Sí, yo pensé en ser 32, pero no sabía si de pronto alguna comisaría de las antiguas, una intendencia, entonces dije... Orlando menos 2, Mónica menos 2 y los demás 0. Mónica menos 63 puntos, Nicolás menos 32, yo tengo menos 29 y Orlando menos 21. Uy, se acerca peligrosamente Orly. ¡Son dobles! Ah, pero un minutico, menos uno no hay en estos. Ah, yo dije que las brutalidades sí. Sí, sí, sí, menos dos es, sí es muy... Es, no, es que 650... Dice, dice, yo conoté, reglas 2 de septiembre del 2022. Una respuesta muy absurda tiene menos dos. Espera. Sí, sí, sí. La que más se acerque a la respuesta tiene punto positivo. Solo uno. El peor, un punto menos. ¿Qué pasó ahí? Que fueron las luces, sí. Vamos a, okay. Vamos ahora a continuar con una banda de Chicago. Divino Niño llega ahora con esta canción del 2019. Esto se llama Melty Caramello. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y estas son las noticias. En Venezuela, el chavismo ya le da la bienvenida al presidente Gustavo Petro, quien viajará en las próximas horas a Caracas a su encuentro con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Por su parte, la oposición le pidió que la reunión entre estos dos presidentes se acuerde la lucha contra las disidencias en la zona de frontera. En noticias de la capital del país, la granizada de las últimas horas en Bogotá ha causado represamiento vial en algunos sectores del norte y centro de la ciudad. Las lluvias han afectado zonas de San Cristóbal, Usaquén, Barrios Unidos, Teusaquillo Mártires y Rafael Uribe Uribe. Y la alcaldesa Claudia López cuestionó de nuevo a la rama de la justicia colombiana tras la puesta en libertad de la mujer que abandonó a su bebé en Ciudad Bolívar. Y en noticias del mundo, el hombre que atacó a Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue acusado de asalto e intento de secuestro por el Departamento de Justicia estadounidense. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Nos llega una noticia de dictadores desde Kiev, en Ucrania. Horas después de acusar a Ucrania de atacar sus barcos con drones, Rusia llegó a un acuerdo para bloquear la exportación de granos de Ucrania al mundo. Ah. La decisión de Rusia, que los estados, las Naciones Unidas dicen que es una furia exacerbada, lleva a un problema muy grande porque se habían permitido mover hasta 9 millones de toneladas de productos agrícolas, pero los rusos dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos nada. Lo que quieren los rusos realmente es generar una hambruna estacional, una crisis que el presidente Zelensky llama una decisión predecible, y dice que es deliberadamente grave porque están poniendo a los ucranianos a un tema de comida tremenda. Y acuérdense, es que Ucrania depende de lo que mande a África, al Medio Oriente y al Asia del Sur, y eso termina generando un problema económico muy grande. Entonces es lo que llaman, es que Kiev será objeto, y todo el país, de una hambruna estacional. Uy. Propiciada por Putin. Por otro lado, los europeos ya aseguraron que tienen suficiente gas para el invierno. Bueno, siquiera. Entonces esa es una notación que los alivia un poco. Con toda, porque ese era el gran miedo que tenía Europa. Un miedo que tenía. Morir congelados. No, pero es muy complicado. No en países como España, y en países como Portugal. Alemania. No, Alemania. Alemania estaba complicadísimo con ese asunto. Austria, donde hace frío, hermano. Donde si no hay calefacción. Finlandia. Suecia. ¿Polonia? ¿Usted cree que Polonia es suave? ¿Qué? Checoslovaquia. Todo eso que está en el... República Checa y Eslovaquia. ¿Eslovaquia? No, yo digo Checoslovaquia. Bueno, pero... Así se llamaba, como el cristal. La revolución del terciopelo, ahí se acabó. Caldas. Sí, muy antiguo. ¿Eso de qué año es ese equipo? El Cristal Caldas, no, de los primeros que apareció en el fútbol colombiano. Y hoy se llama Once Caldas. Hoy se llama Once Caldas, sí. Pero no sé cuál nombre es más feo, si Cristal Caldas o Once Caldas. Cristal... Caldas es lindo. Sí. Cristal era chévere también. Pero Cristal era por su... Por el patrocinador. Sí, exacto. ¿Eran gaseosas Cristal? No, hombre, tranquilo. De verdad. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico. Bueno, pues... No, yo me voy a meter antes de Nico para hablar un poco de los atributos de ePower, de Nissan ePower, que hemos hablado durante varias semanas. Y es que recuerden que esto es un sistema de motorización eléctrico, pero mucho mejor de los que están en el mercado. Porque a diferencia de los híbridos, estos vehículos equipados con Nissan ePower son impulsados completamente por un motor eléctrico que es alimentado por un motor a combustión. Es decir, no tienen que conectarse a una estación de carga para recargar energía. Bueno, pasó algo muy curioso este fin de semana con Instagram. No sé si se dieron cuenta. Hoy. Usted que le encanta Instagram y muere por Instagram. No, yo no tengo esa vaina. Bueno, pues de un momento a otro, los seguidores que cada quien tiene en sus cuentas empezaron a bajar. Sí. Y a otros les empezaron a subir. Y a otros les empezaron a... Usted se iba a meter a Instagram y decía, no, usted no puede entrar a su cuenta, está suspendida. ¿Por qué? Porque la denunciaron por contenidos, no sé qué, ta, ta, ta, bueno, en fin. Eso se reportó hoy, esta mañana. Exactamente. Bueno, pues Instagram hoy ha dicho, vea, hemos tenido algunos problemas con las plataformas, vamos a estar corrigiendo a ver qué fue lo que pasó. En fin, ¿a ti te pasó eso? ¿Sentiste eso? Yo tenía, mira, yo en mi cuenta de Instagram, te voy a decir en estos momentos, yo tenía 31 mil seguidores. Sí. En UDS no existen. Y de pronto ayer pasó de 30.900 y hoy tengo 31.180. A mí me pasó eso. Yo tenía 89.900. Sí. Pero esto fue solo hoy. Y de por la mañana, de esta mañana a esta hora, 90.600. Que esos son 700 seguidores de la nada. Exacto. Bueno, el tema del día, Nicolás. ¿Cuál personaje parece disfrazado todo el año? Vamos a leer qué dicen los tuiteros. A ver. Bueno. Debido a la pérdida de la frondosidad capilar en Hamburgo, me compré una gorrita de señor. Sí. Pretendía parecer un Peaky Blinder, pero en realidad me parezco al Botija. Bueno, tranquilo, hombre. El dólar hoy subió 79 pesos. Siempre subió, ¿no? Llegó a 4.898. Producto de la alza de los intereses, claro, del Banco de la República. Y esperen mañana una alza en los intereses americanos. Y ahí el dólar, si el alza es de 75 puntos básicos, se trepa. Se va a devaluar. Ah, el dólar se devalúa. No, el peso. Ah, ya, yo sí. No, con la subida de tasa de interés me llamó la atención. Don Hediondo se parece a Charles Chaplin con su cara y su pinta. Ya quisiera. No. Nota, Nico. Es ídolo, don Hediondo. 5-4. Dólar. El abuelo Monster igual al candidato presidencial en el 2014. Jessica Much, todo el año está disfrazado de Príncipe Azul y Jaime Sánchez Emilio y del personaje de muerte que hace gritar sáquenlo en los shows con sus arepazos. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Con esas camisas, Nicolás Maduro parece un músico de vallenato retirado. Esa camisa es tan grande, parece una carpa de circo. Samira. Bueno, 5-8. Greta Thunberg nació vieja. Se me parece mucho al Benjamin Button. Bueno, vamos a poner 5-4. La filósofa que es ministra de Minas tiene un disfraz de conocedora, pero eso solo es eso, un disfraz. Tranquilos, hombre. Desde que escucho el programa, andan disfrazados de Halloween. Entre los dos, lo que hay es escoba, Rubén Darío Paredes. Hombre, 5-4. Agradeciendo a Rubén Darío, uno de los mejores oyentes. Parte de la Tigresa de Oriente, vamos con música. Esto es Sting, el tema If You Love Somebody, Set Them Free. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Bueno, es cabe de perlas mi nota acá, y se llama el medio ambiente, por favor. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change ni qué nada? El cambio climático en los originales. Ya, ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine, I don't believe it. Venga, pero Claudita Bahamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. Y Leonardo DiCaprio, que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, qué va, Clau. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Yo no entiendo por qué esta es una gran celebración. Pero ¿por qué siempre tomando trago en promoción? Pues es que como empezar, pues son momentos mágicos y tal. La cosa. Bueno, te leo esto para que ustedes vean que la tierra, no, nosotros no somos los culpables. Exacto, es la tierra sola. Es cortiquitico y dice cambio climático. Uh-huh. Y es de los icebergs, que son esas montañas de hielo, sí, que tienen más profundidad que lo que sale del mar. Y nos fuimos al Jakobsham Glacier, que quedan las aguas de Disco Bay en Suecia. Aquí hay una foto de un glaciar que tiene entre 10 y 15 kilómetros de largo y entre 6 y 9 kilómetros de ancho. Y bueno, y ha crecido en tamaño. Para alguien que tiene muchas dudas del calentamiento del planeta, queda en Groenlandia. Un viaje a estos glaciares de Groenlandia le sirve para corregir sus malas ideas. Están mejor que nunca. Su opinión. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque el hombre no ha hecho nada. En eso sí, pues, hombre. Arriba, para abajo. Al centro y para adentro. Cálmese, Nicolás. Bueno, pues de lugares y momentos mágicos, Shakira. Uy, no, esa dejémosla descansar. ¿Qué pasa con Shakira? Es que estaba en Barcelona. Entonces, bueno, y había como un parque de diversiones, una cosa de esas de atracciones. Y había un mundo de gente haciendo fila. Y entonces como que los del parque de diversiones se enteraron que Shakira vino con sus hijos, pues llegó allá. Y entonces dijeron, no, venga, espere, vamos a hacer una cosa. Y la gente que estaba haciendo fila la corrieron, dijeron, un momentico. Y la corrieron. Eso es lo que dicen pues los de los chismes hoy en España. Shakira entró con sus hijos, estuvo en las atracciones mientras que la fila esperaba. Entonces mucha gente le ha caído a Shakira como diciendo, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así sola? Con sus hijos. Pero, es decir, no con más niños. No, pues tengo entendido, de acuerdo a la información que vi, como que todo el mundo estaba haciendo fila. Tú sabes que esas atracciones, todo el mundo, esas son filas larguísimas. Bueno, y de pronto en un momento, pum, cortaron la fila y dijeron, no, esperen. Y la gente como, bueno, ¿qué pasa? Que esto no se mueve, esta fila. Y se dieron cuenta de que estaba Shakira allá. Entonces alguien le dio por hacer el reclamo. Dijo, no, pero un momentico, si nosotros llevamos aquí haciendo fila media hora, ¿cómo va a ser posible que no entremos? Y resulta que la señora sí entra. Y el del parque de diversiones dijo, es que aquí nosotros le damos entrada a quien se nos venga en ganas. Entonces, una cosa un porque poco si difícil. Porque si la colan en la fila no fue tan grave. Pero pues que siga fluyendo. Pero que la gente sea, digamos, o sea, que... ¡Ay, llegó! ¡No, hágale, siga! Gente, sí. ¿Sí me entiendes? Que o sea, no sea como tan impositivo. Exacto. Bueno, vamos a hablar de los tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Cuál personaje parece disfrazado todo el año? Diría que Mónica Patricia con su disfraz de hippie y filaplantón del metaverso. ¡Amo a esa mami! ¿Pero por qué, hombre? Tranquilo. Y Tolula Nico, Don Fitness. Hombre, bueno, 5-4. Mónica Martínez a veces se disfraza de Eduardo Peña con su risa. Y la mayor parte del tiempo de hippie con el ¡Uy, chévere ese metaverso! Le hace con voz de Jaime imitando que es lo máximo. Mi Galindo Andrés, mi verde Atlético Nacional en el segundo semestre. Y mi verde disfrazada de inocencia, María Juliana Correa. Ah. Creo que sí sabe muchas cosas, pero se hace... No sé nada. Saludos a las hermosas. El del minuto de Dios, aunque sea cambie de color de gafas o alguna moda. Y ya. 4.900 el dólar. Nuevamente toma su rumbo y mañana podría... Mañana no alcanza porque la reunión de la FedEx es por la tarde. Uh-huh. Aquí el dólar cierra a la una. Sí, a la una de la tarde. Creo que pasado, pero se avisan antes, vea. Sube, se trepa bastante, pues dice usted. Pues sí, eso. Dice que hoy subió 79 pesos, ¿fue que usted dijo? Pero llegó a 4.950, ¿no? Bueno, y hubo un día que subió, creo que fueron 111 pesos, si no estoy mal. O sea, las jornadas... Estás disfrazada de miércoles de ceniza, ¿no? ¿No, quién? María Paula. No, pero porque es miércoles de ceniza. Sí, óigame, venga, ¿y qué pasó con el Halloween? Eso ya no es aquí. No, sí, la gente sale. Yo creo que en mi conjunto iban a salir a recoger dulces los niños. Ya están recogiendo dulces por todas las torres. El fin de semana disfrazados había mucha gente disfrazada. Yo vi muchos papás con niños disfrazados y gente que también hoy mi hija se fue disfrazada al colegio, por ejemplo. Hoy yo tuve una cita médica y en el lugar llegaban mamás disfrazadas con los bebés disfrazados. Claro, yo hoy a mi hija la mandé disfrazada al colegio. Sí, ¿la disfrazaste tú? Era una cita médica. No. Un doctor... Yo le puse el disfraz, pues es decir, el disfraz se lo hizo la abuela materna, el disfraz. No, porque si te vas a hacer una... Sí, una mamografía disfrazada, ¿no? No, pero pues si no, se va a disfrazar de China, la princesa es guerrera. Es un edificio grande, de diferentes especialidades, sí, entonces quién sabe. ¿Y usted que no vengo disfrazada? ¿Qué exámenes tienes? No. Tengo, me voy a hacer una vaginoplastia, pues no lo veo fácil. Pero no, hombre. Disfrazado. No, uno puede ir disfrazado de paciente. Una citología. No, disfrazado de He-Man. ¿Cómo es disfrazado uno a una citología? No, por eso, o a una mamografía. Tacto. No puede. Voy a revisarme la próstata. Voy disfrazado. De He-Man, voy disfrazado de He-Man. Por eso. Voy disfrazado, ya ando el médico disfrazado. No, eso sí, no. ¿Qué pasa, María Juliana? Que estaban de visita de pronto, iban a... ¿No estarían yendo donde un psiquiatra? No, de pronto iban a visitar a el papá del niño que es médico o algo así. ¿Pero viste solo una parejita? Sí, solo vi. No, pero sí había, pero el fin de semana sí hubo mucha gente disfrazada. Yo vi mucha gente médicos, disfrazada. ¿Gente disfrazada? Claro, de médicos. ¿Qué? Esa parte no la entiendo, hermano. Bueno, en un día como hoy, nada, hermano. Regálame la silla donde te esperé. Uy, pero Alejandro Sanz. Podrido Tuti. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, leo la primera página del periódico El Tiempo. Son gigantes. Gracias por el sueño. Una hazaña logró el puñado de 21 jovencitas y su técnico, Carlos Paniagua, al convertirse ayer en la India en subcampeonas de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de la FIFA. Sí. No se dio el deseo de ser campeonas, pero el segundo lugar tras perder 1-0 en el minuto 36 del segundo tiempo con España hizo llenar de orgullo a un país que las alentó en todo momento. Por si fuera poco, esta es otra gran hazaña. A ver. Linda Caicedo, la estrella del equipo, obtuvo botín de bronce. ¿Cómo? Botín de bronce. Bien. Y balón de plata. Muy bien. Por sus 4 anotaciones en el campeonato. No fue la mejor jugadora del campeonato, fue la segunda mejor jugadora. Pero hay que ganarse eso. Claro, yo por eso estoy de acuerdo. Son las ganadoras. Y como si fuera poco. A ver. Colombia se rinde hoy ante unas jóvenes que dejaron en alto en nombre de nuestro país. Como si fuera poco, las de futsal, sí, fútbol de salón, se coronaron campeonas en el Mundial de Fútbol en Mosquera. Sí. Cierto, le ganaron 12-0 a Canadá en la final. O sea que estamos perdiendo el tiempo, debemos dedicarnos al salón mano. Salón. Claro, pero fútbol de salón. Ahí nosotros somos... Fútbolín también somos buenos. Fuertes, son fortaleza para nosotros. No. Y yo cuando leí esto dije, son gigantes, gracias por el sueño. Y dije, no, campeonas mundiales. Pues leí, no, no campeonas. Pero, no, es que es lo que me pasó. No, pero tranquilo. De hecho, hablando de personas ganadoras, María Isabel Urrutia habló de que al equipo de futsal, porque se habló mucho y María Juliana lo trató al comienzo del programa, sobre los premios que les iban a dar a las jugadoras de la selección sub-17. Bueno, también dijo María Isabel Urrutia, pero no nos podemos olvidar de las futbolistas que hicieron parte del campeonato de futsal, ¿no? A ellas también se les va a dar un premio muy grande para eso. Dijeron que cada jugadora creo que va a recibir, creo que son, es que no me acuerdo. ¿500 millones de pesos? No. ¿3,000 millones? No, son... Creo que 25 millones de pesos por jugar. Que eso es una buena plata. ¿Y por qué está hablando así? Buena plata. Haciendo énfasis. Claro. 25. Bueno, por otro lado, quedaron listos los cuadrangulares de las semifinales del fútbol colombiano. Grupo A, Santa Fe, Millonarios, Pereira y Junior. Sí. O sea, se dan entre ellos, ¿no? Sí, o sea, juegan y partidos. Grupo B, Águilas, Medellín, Pasto y América. Sí. Juegan dos partidos. No, juegan todos contra todos. O sea, ¿pero una sola vez? No, ida y vuelta. O sea, juegan, no sé, Millonarios Junior, Junior Millonarios. Es más largo que la Champions. Esos son, sí, son 6 partidos. Más largo que la Champions. Largo que la Champions. Bueno, personas ganadoras. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Voy a saltar uno para como meterme en el papel para que no se me salte mucho la piedra. ¿Por qué? Con Nico. ¿A quién se va a saltar? ¿Por qué? Ya vamos. Ah, bueno. En el 30 nació Michael Collins, astronauta que no se bajó en la luna, pero fue a la luna con nosotros. Ese sí que llevó del bultollo, ese sí que es el solito gran olvidado. 3 días hablando solo. ¡Qué pereza! Metido en la luna. Y los otros dando brincos allá en la luna. Michael Landon. ¡Hombre! Director de Little Prayer. Sí, ¿cómo se llama la obra? Michael Landon es el actor, el de la familia Ingalls. Familia Ingalls. Y el de... Ay, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo se llamaba la otra serie? En la pradera. Sí, es que esa es la que no me acuerdo cómo se llamaba. No, que era un tipo que caminaba y que era un ángel y curaba a la gente. Sí, ¿no? Pero déjelo ahí como... Michael Landon, ¿cómo? Sí, me acuerdo. Bob Sinbenberger, de la banda Supertramp. Ay, sí. Dígame que va a poner una buena canción. ¿Cuál quiere? Skull, por ejemplo, esa es una gran canción. Skull. Bueno, preparen Skull. Lo que pasa es que Skull se demora mucho la entrada. No, pero córtele la entrada. Pero es una canción sota. ¿Cuánto le quitamos? Skull, quítele un minuto. Quítele un minuto a Skull. Skull es buenísima de Supertramp. Porque es que para poner The Logical Song siempre ya. Ay, la misma vaina. A mí me gusta Give a Little Bit, que fue el último éxito de ellos. Ah, sí, me acuerdo de esa canción. Más aburrida. Sí, no sé. A mí Skull me parece chévere, me parece buena. Bueno. Jenny Longo, ciclista francés. Claro, por supuesto. Peter Jackson, el cineasta del Señor de los Anillos. Ah, mire usted. Larry Mullen Jr. Ah, el baterista de U2. De U2. Claro, por supuesto. Oigamos de U2. Oigamos en el U2. ¿Qué? El tema Hold Me, Treat Me, Kiss Me. Ah, esa es buena. A mí no me gusta. No. Bueno, no, usted me deja agregar una cosa rápidamente. Sí. Es que me escribieron Miguel Ángel Santamaría, Edwin René Retavisca, Don Fitness, y me dijeron, el programa de Michael Landon se llamaba Camino al Cielo. Un bodrio. ¡Claro, hombre! Camino al Cielo. Gracias a todos, hombre, por la colaboración. Un muy bodrio. Amables. Gracias por el apoyo. Mala. Ah, sí, eso sí, era un huesazo. Y siempre vestido de jean. Del... En un día como hoy nació Rob Schneider, actor y comediante americano. Sí. Dunga. Nació en el 63. Carlos Caetano Bledorn Berry. Larry Mullen, de U2, estábamos oyéndolo. Sí. Bueno, Bud Spencer. Oh, ¡ídolo! 20. Murió en el 16. Carlo Pedersoli, ídolo, Bud Spencer. Marco Van Basten, 64. Uy. Ese fue Balón de Oro, ¿no? Caracazo, además, lo que jugó con Ajax con y con el Milan, ese de Rijkaard y Gullit, y Ancelotti jugaba en ese equipo. Vieron Harry Houdini, conocido como el escapista. ¿Cómo murió? Murió, ¿qué? Creo que se ahogó. Cierto, que tengo entendido que no pudo salir de algún truco y ahí uno de sus propios se trucos, muere. Sí. Mira, Gandhi la mataron. En el año 84. 84 y Fellini. Sí. Se murió de tristeza porque su esposa se murió 3 meses antes. No me diga. Ah, eso no me lo sabía. Él murió de triste. ¿Sí? Sí. O al revés, yo no sé quién se murió primero para que no me van a levantar. Bueno, bueno. Que se amaron mucho. Claro, bueno, qué bueno. Bueno, y un día como hoy, Supertramp, ¿qué escogió? ¿Qué pasó? Skull, gran canción Skull. ¿Quién nació de Supertramp hoy? El baterista, ¿no fue? Sí. Sí. Larry Mullen Jr. No, hombre, no, no. Bobby Grossbreiger. Bob Seibenger. Eso. Es que está ahorita tocando batería Larry Mullen. Exacto, Muletaler, alguna cosa así. Hágale, hombre. Skull, muy buena canción. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Money, money, money, línea, en línea, en línea. A ver, a ver. Uy, aquí estoy, chévere. ¿Sabes que me da un poco la cabeza? Tengo como nuble, no, soy como, estoy como nublado. Mi avatar de hoy está en nubes. Chévere. Muy bacano todo esto. Dios mío. Bueno, muy sencilla la pregunta. ¿En qué año? Uh-huh. El que la fecha exacta que tenga el año. Vale. Pensaría valerle un punto. Ok. La fecha exacta en que le, en que el reinante del momento, en esa fecha, le entregó el poder de Italia a Benito Mussolini, el duque, el inventor del fascismo. Murió patas abajo, colgado con su amante, la señorita Petacci. 40 segundos. Mónica, yo lo tengo. Chévere. Vas a ver. Vas a ver, música. Porque retándolo. Vas a ver, chévere. Moni. Ay, pero es que para mí es fácil. Fue el mismo día que yo nací. ¿Cuándo? 1988. No tengo la fecha. No, pero... el mismo día que nací. ¿El 88 no Mussolini? O sea, no puede ser. Menos dos. Sí, no, yo también me pifié. Sí, sí, sí. Los originales. Pero bueno, me salvé un... La correcta. No. Pues si puso 88, hay me salvé. Menos dos. Ay, tú a comer los dos. ¿Ah, sí? Sí, es que no te lo puedo... No puedo dejarte menos. Sí, este está válido. Pues, menos dos para María Juliana Campo. María Juliana Correa, perdón, puso 1950. Es que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Él dirigió Italia. Dos punticos y menos. Déjalo ahí. Y vamos con los muchachos. Dice: el 30 de octubre, es decir, el ayer, se cumplen 100 años que le entregaron el poder al MAS. De 1922. Sí. Y se, bueno, ya la segunda pregunta, porque el repaso es doble. Bueno, ¿cómo quedó el repaso? Chévere. No. Entonces, Mónica, menos 63, menos 64, menos 65. Entonces, Mónica tiene menos 65 puntos, Nicolás tiene menos 32, yo tengo menos 31 y Orlando menos 21. Nico, yo sí quisiera que se expresara porque lo veo muy mal hoy. Ay, sí, me he equivocado en como, pasado, en, como era... en pequeñas minucias, me he dudado. Así como hace meses, así como hace se meses. Se cumplían 100 años ayer. Sí, claro que... Que es una noticia del mundo. Sí, no, bueno, la segunda sí, solamente le quito punto a menos de que digan alguna cosa muy disparatada. ¿Cuál era el rey de Italia que le entregó el poder a Mussolini? No, pero es que si no contestan nada, no pasa nada. Podemos no contestar. Pero podemos ensayar. Ensayar sin brutalizar. Si me ponen, por ejemplo, pero es que yo no sé ni cómo el rey del despecho, ¿no? La chicholina, pues. Sí, el rey del despecho, si chao. ¿No pone nada qué? Menos dos. Ay, este man, ¿cómo? No, pero pues. Ay, ¿cómo se llama? Tiene el nombre de un. Muy de acá. Tenía un nombre muy de acá. Ay, espere, ya ponemos. ¿Cómo inventaron un nombre? Lo guié, Calvo. Un nombre muy de acá. No, yo les doy si quieren una pista. No me acuerdo, ahorita, no me doy con pista. Ah, ok, entonces espéreme, ya pongo. Sí, por favor. ¿Nos vas a dar pista? Ah, pero Antonio. No, ya. Muestren a ver cómo les va. Cualquier cosa voy a decir. Sí, vamos a ver cómo. Cualquier cosa voy a decir. Entonces. Tito Livio. Sí, no es. Pero no te quiero dar una pista. Federico I. No es. Pero no te quiero dar una pista. Y María Juliana Carleto Pino, no es, está bien. Despegamos, por favor. Esto muy yo. Bueno. Carleto Pino. Sí. Está listo por un R. Lo vas a ganar. Ay, sí, este también lo va a ganar. A ver, no, pero dame un papel. ¿Cuáles papeles? Orly. Tienen solo 20 segundos. Uy, qué pucha, a ver. Le doy 10 ahora, papeles y ya. No alcanzan nunca. No, me ¿nunca? Mónica. No, yo espero la pista. Ok, fresca. Bien, perfecto, bien. Odian, los italianos odian en su ciudad en Roma este monumento porque le dicen que parece un pastel. Y eso se lo mandó a hacer él, ese rey. Y es un caballo en una plazoleta súper grande donde termina la Vía del Corso en Italia. ¿Quién fue el brother? Pero fresco es que ponga un nombre. Sí, no importa, exacto. Voy a poner otro, pero no va a poner Ancelotti porque lo clavo. Oh, no. Orly. No tengo ni idea. Aquí falta un papel. No era. El de él. Alberto I no fue. Víctor Manuel. Es un cantante de salsa. Sí. También es el marido. El rey de la salsa. Es el rey de la salsa. El marido de Ana Belén también. ¿No? Manuel. Menos dos, por favor. ¿Para quién? ¿Quién puso eso? Perdón. ¿Quién puso Víctor Manuel? No es parecido, pero es que... No es Víctor Manuel, yo me... ¿No? El de la salsa, además... Pero Víctor no Manuel, menos dos, ¿por qué se parece? Víctor Manuel, porque es que hizo una cosa que es un cantante salsa. Pero es que yo no estoy hablando del cantante de salsa. El rey. Rey Víctor Manuel. Vittorio Emanuel III. Vamos a darle un punto a Orlando porque puso Vittorio Emanuel II. Y es tercero, yo papá. Ok. Bien, buen punto. Bien ganador. Bien, bueno, yo no me acordaba el nombre. Gran punto. No, muy bien. No, pero menos, no me puedes poner porque Víctor estaba. Manuel. El marido de Ana Belén. Por eso imposible. Es que Giacomo Pitelli. Y ya. Ya, listo, exacto. Te pones a buscar. Dino Bonfigli. ¿Cómo queda? Ah, perdón, Mónica. Te lo tengo. A ver. Tú lo entrevistaste en Víctor Stars. Manuel. ¿Cómo? Víctor Manuel. Roberto Enigma. Vittorio Emanuel. Vittorio Emanuel. Mira como Víctor Manuel. ¿Sabes de quién fue? Eros Ramazzotti fue el que le entregó el poder. ¿Cómo? ¡Dos! ¡No! Son las cosas de la vida. ¿Sí o qué? Eros Ramazzotti. La conexión. ¿Por qué? ¿Nico qué? Nada. Por ti me casaré. Son las cosas de la vida. Son las cosas de la vida. ¿Y yo qué? Menos uno. Le digo, es que yo sin ti. No tienen que poner. A mí es, yo sí me acordaba, pero me suena como Víctor Manuel. Parate. Tacto, sí. ¿Y tú eres qué? Más uno. Uno. Un punto. Uno, uno. ¿Y Nicolás pasó limpio? Sí. Bueno. ¿Cómo queda el arepaso? Porque hay doble menos dos en este, ¿no? A ver. Mónica tiene menos 67 puntos. Hijo del diablo. Yo tengo menos 33. Perdón, menos 67. ¿Y yo? Nicolás tiene menos 32. Y Orlando tiene menos 20. ¿Cómo cambian las cosas? Ay, pero qué histórico todo esto. Momento. Queda un show. Voy a hablar un poquito más para que tengan más tiempito allá. ¿Puedo? ¿Dos minuticos? No, es que la vaina es así. ¿Y usted cuánto está? 20, menos 20. Pero también es una cosa tenaz. Deberíamos empezar a decir solo muy precaria. Queda uno doble, pero por favor, es que no hay. Solamente yo les he pedido, es que no podías equivocarte tanto, mi vida. Víctor Manuel. Pero es que quiero abrazarte. Me acordaba tanto de una historia de un busto en Italia. Vittorio Emanuel, pero me acordé, pero pues me sonaba como a Víctor Manuel. En Italia no han visto que es como una cosa así redonda, así con un señor en un caballo gigante. Y claro, que es moderno. A mi papá es me nuevo, contó alguna vez esa historia. Fue hecho en 1920. Sí. Y los italianos lo odian porque parece un pastel completo. A mí me parece divino, pero lo odian. A mí también me parece hermoso. Víctor Manuel. Es que nosotros no somos italianos. En el autobús dando la vuelta y ve semejante monumento allá, me parece hermoso. Orlando se quiere italiano. Que es otra cosa. Claro, pero que sí. Yo decía, lo tengo. Bueno, sí. No, pero Federico, primero, ¿quién puede decir? No está pues perfecto. Qué linda está Acadia, me emociona más. Bueno, su belleza, su glamour y sobre todo que eso parece una salsa mental. Bueno, 7:02, ya volvemos. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Hay gran expectativa por la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro el día de mañana, pues son muchos los temas que han salpicado a ambas naciones desde hace muchos años, entre ellas las mafias que operan en las trochas de la frontera. El presidente Gustavo Petro sostuvo una conversación con el mandatario electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el que trataron temas importantes entre los dos países y en los que se destaca la protección del Amazonas. Y una total locura fue la que se vivió durante la tarde de hoy en la terminal de transportes de Cali, cuando un grupo de personas disfrazadas de la reconocida serie de La Casa de Papel comenzó a lanzar billetes de 50.000 desde el segundo piso. En noticias internacionales, hay tensión en Brasil por los bloqueos en varios estados brasileños por camioneros y otros manifestantes que se niegan a reconocer la ajustada derrota de Jair Bolsonaro Bolsonaro frente a Luis Ignacio Lula da Silva. La Procuraduría pidió despejar las carreteras y reforzar la seguridad. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pasando el charco. En los originales. Pasan muchas cosas. A veces no hay que hacerle tanto caso al GPS. ¿No? O a las rutas que le dicta uno el GPS. Yo le creo a... Pero ¿sabes qué? Uno tiene que creerle, pero debe tener cierto beneficio de inventario a la hora de ver rutas. Okay. Porque, por ejemplo, te dice... Usted se va por este atajo que es más rápido, pero de pronto el atajo te mete a un lugar más complicado. En el 2014 ocurrió que una pareja de ancianos en Río usaron su GPS y el GPS les dictaba una ruta que era más corta para llegar a su casa. Sí. La ruta los metió dentro de una favela. Los atracaron y los asesinaron. Aquí en Bogotá pasó lo mismo. Un día de movilizaciones, un señor que trabajaba en el Banco de la República y venía por la avenida Circunvalar hacia el norte. La aplicación le dijo, pero métase por este atajo detrás de la Circunvalar. Uy. El hombre llegó a una calle muerta, a una calle ciega, lo atracaron y lo asesinaron. Pero lo que le pasó a Phil Paxson, es aún peor. El hombre había ido a ver a su hija de 7 años a su cumpleaños. Entonces estuvo con ella, celebró el cumpleaños, no sé qué. Y para devolverse a su casa, hizo un viaje largo, tomó su GPS. Bueno, el hombre estaba lloviendo, la noche estaba muy oscura, en fin. Cuando iba el hombre en el carro, de repente el carro cayó al vacío y se mató. ¿No había vía? El GPS lo mandó por un puente. El puente había sido destruido en el año 2013. ¿Qué? Y no había una actualización de esa ruta, por lo que el hombre, sin visibilidad... ¿Siguió derecho? Lluvia, siguió derecho. Y pero no había... O sea, el puente no es... O sea, se cayó el puente o lo tumbaron, lo demolieron, en fin. ¿Y está el hueco? Sí. Está el puente, o sea, abierto el hueco entre extremo y extremo de la vía. Claro, y tú montaña y montaña. Exactamente. 47 años, padre de dos hijas... No. Y pues por supuesto fue una tragedia evitable. ¿Y dónde fue eso? Eso fue en Estados Unidos. No lo puedo creer. Pasando el charco. Bueno, ¿tú qué tienes de pasando el charco? Pues en China el tema de los confinamientos es bien complejo. Sí, porque allá tienen una política de tolerancia cero. Sí. En términos del COVID-19. Pues ellos han estado, digamos, decretando confinamientos... Un poco sorpresa, como de un momento a otro. Dice, bueno, no, los de esta empresa se quedan encerrados ya. Y eso pasó. Hacen como controles y de acuerdo a los resultados, sí, de los controles. Como que llegan, no sé, deciden. Por ejemplo, llegan acá, estamos en China. Y están allá en la Torre Sonora de China en RCN. Sí, y llegan. Están en LCN. Y en LCN. Y llegan y empiezan y hacen aleatorio pruebas. Sí. Sale, pruebas de COVID. Sale uno contagiado, cierran la puerta abajo y acá nos quedamos. Y todos nos quedamos aquí encerrados. Bueno, eso hacen en China. Lo hicieron en una planta que se llama Foxconn, que es la encargada de ensamblar teléfonos inteligentes de diferentes compañías. Uy, esta, que esas plantas son... 350 mil personas tiene esta planta. O sea, no. Tiene la capacidad para albergar 350 mil personas. ¿Qué? Sin embargo, parece... que el día del los días del confinamiento, gran parte de esta población, de esta fábrica, intentó huir. Y hay videos en redes sociales de las personas burlando la seguridad, subiendo las vallas, o sea, escapándose. Porque ya hemos sabido además que estas las condiciones de estos confinamientos son bien complicadas. Terribles. De hecho, Foxconn ha salido a dar explicaciones de por qué los trabajadores pues se estaban volando, pues escapando de esta manera. Sí. Se desconoce la cifra exacta de los trabajadores que decidieron marcharse, pero hay una investigación que dice que algunos empleados se venían quejando constantemente de la calidad de la comida y la atención a quienes habían resultado contagiados con COVID-19. Ahí está. En ese sentido, la compañía reaccionó y desmintió los rumores que hablaban de 20.000 personas contagiadas en sus instalaciones. Es una locura la cantidad de gente que cabe. 350. Pues que esas megaproducciones de China son una cosa que a uno no le cabe en la cabeza. Es que tú me dejaste pensando qué tal que estuviéramos en China y que aquí hicieran un confinamiento ya en esta torre, en este momento. y nos darán encerrados aquí un mes. No, yo me chiflo. Yo me chiflo. ¿Dónde nos baña? No, o sea. No, ¿qué hace uno con su? O sea, yo, por ejemplo, quedo con mis animalitos. ¿Qué le digo? Imagínate. No, con no, la no, familia no, de uno. No, terrible. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Ed Sheeran y un cover que grabó hace como 5 años exclusivamente para Spotify Singles, del que en su momento fue el éxito que hizo mundialmente famosa Britney Spears. Aquí está Baby One More Time. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. Bueno, los ricos, pues Elon Musk en San Francisco, su primer día el sábado de propietario total de Twitter, compañía de medio social que comienza a sentir su nueva firma. Ejecutivos de Twitter que todos fueron echados y su junta de directores disuelta. La compañía dijo que dejaría de venderse en el New York Stock Exchange, sale de la bolsa el 8 de noviembre y anunció que planea formar un concilio dirigido por él para resolver las preguntas y las barreras que hay que darle a la población. Él dice que tiene confianza en establecer un campo de guerra para revisar productos y políticas. De hecho, algunos republicanos y conservadores y personalidades del medio han celebrado al nuevo propietario. El número de seguidores de la derecha del Twitter pues sí, fue de cabeza porque les prohibieron a muchos hablar, entre ellos al presidente Donald Trump, quien usó su propia plataforma social para declarar que estaba muy contento porque Twitter está en manos sanas. Ah. Pero ya vuelve, espera y verá. Sí, no, eso se va a ver, pues aquí lo contamos, a una de las vicepresidentas ejecutivas, no sé qué, que fue la que ordenó en su momento que se bloqueara o que se quitara la cuenta de Donald Trump. Uh-huh. Fue la echada, primera en salir, claro, la primera. Entonces, pues, no sé, vamos a ver qué pasa con Elon Musk, tu pretendiente. ¿Está buscando novia? Ay, no, y le gustan de las verdad paisas. Que las paisas. Creo que paso. Paso con bueno, Elon Musk. Nico. Paso haré paso. Oiga. ¿Cuánto yo trabajando en este programa ya? 7 años. Sí, ¿más? 2014. Ocho. Bueno, me puse a pensar en que hay gente que sabe negociar muy bien, porque Le Parisien, el diario francés, ha contado mucho de cuánto dinero es que se va a ganar Mbappé a lo largo de 3 años de contrato. Y dicen que son 620 millones de dólares. ¿Y eso por qué usted dice lo de su tiempo acá? ¿Porque le pagan una miseria o qué? No, es que hay una cosa que se llama cláusula de fidelidad. Uno debería negociar la cláusula de fidelidad. Claro. Entonces, primer año, digamos, le dicen a ¿qué es la cláusula de fidelidad? Es que llega aquí el Real Madrid, llego yo. ¿Y qué dice? Y me llaman, no sé, de 200, de la Deutsche Welle, de la BBC. La W. De la W. Pero estaba, pero con las maletas ahí en la puerta ya, ¿no? Pero mire cómo es mi fidelidad. Que no ha sido justamente pagada. Justamente de eso se trata. Claro, yo justamente pensé. Justamente de eso se trata. La claro, entonces. Claro, si a Mbappé lo llaman de él va a jugar con el. Con el Manchester City. No, con el Real Madrid. Con el PSG. Listo, entonces lo llaman entonces llega, Manchester City. Sí, el Real Madrid. Y le dicen, bueno, antes de que usted le ofrezcan eso, ¿por qué no nos firmamos una cláusula de fidelidad? ¿En qué consiste esa cláusula? Por año que usted juegue en este club, le vamos a dar una plata, como un premio a su fidelidad. Como una bonificación. Entonces, pero el día que se quiera largar. No, pues puede romper esa, pero digamos, si el contrato es a 3 años y es blindado con cláusula de fidelidad, pues al tipo le cae un. Le tiene que pagar una plata, pues para. Porque para eso es la cláusula. Primer año, cláusula de fidelidad: 68 millones de dólares. Segundo año. Si vuelve el Real Madrid y vuelve el City, vuelve el Fenerbahce, yo no sé. y le vuelven a hacer ofertas. El tipo dice que no, muestra que le están ofreciendo, ¿no? O sea, dice, mire, aquí me están coqueteando de estos lados. El primer año fue 68 millones. Pero tiene que haber ofertas sobre la mesa. No para le preguntes más cosas. 78 millones es el segundo año de la cláusula de fidelidad. Y si cumple los 3 años contractuales, o sea, el tercer año, 88 millones de dólares. La pregunta de María Juliana tiene sentido. Claro. ¿Tiene que tener una oferta y demostrarla o se lo paga? O solamente por cumplir el año. Por cumplir el año. O estar ahí. Sí. Si no le llegan, pero obviamente, si no le llegan ofertas, páguenla. ¿Usted fue fiel al PSG? Primer año le pagamos esto, segundo año le pagamos esto, tercer año le pagamos el doble, la mitad del contrato. Imagínese esa locura. 68, 78, 88. ¿Y el muchacho está en su punto? Sí, ¿no? Sí, pero me parece ya obsceno, ¿no? Pero está jugando bien. Es que es mucha plata. Mucha, sí, pues juega bien, pero haga la suma, imagínese. 70, 148, que 200 millones de dólares solamente. Más. Un poquito más, por ser fiel 3 años al club. María Juliana. Bueno, pues este hombre se llama Neil Trotter. Él se ganó hace unos años 125 millones de dólares en una lotería. La historia es bien particular porque él dice que toda la vida presintió que se iba a ganar la lotería. Sí. Y que el día que se la ganó, dijo en donde trabajaba que él era mecánico. Dijo, hoy, mañana a esta hora voy a ser millonario. Bueno, efectivamente se ganó la lotería, 125 millones de dólares. Y le hicieron una entrevista recientemente y dice, llegó un punto en que me di cuenta que no tener que hacer nada, estar sentado en mi casa viendo televisión era supremamente aburrido. ¿Por qué le hicieron la entrevista? Porque Neil Trotter, con todos los millones de dólares que tiene, está ejerciendo otra vez su profesión. Está trabajando como mecánico. O sea, siguió en su oficio, pero ya es un oficio. Paró mucho tiempo, pues por supuesto, claro. Pero llegó un punto en que dijo, no, es que me aburro. Sí, es que me, no tengo nada que hacer. Se volvió muy aburrida y a mí me gusta mi trabajo, lo que hacía. Sí. Entonces volvió a trabajar. Bien. Hablando de loterías, hoy juega el Powerball. El acumulado está en 1,000 millones de dólares. 1 billón de dólares. Uy, no. Ay. No se lo ganaron el sábado. Hoy juega. No, hoy juega. Ay, no alcancé a comprar. No compramos. Creo que boté el billete. No. Bueno. 7 y 22. Juega a las... ¿A qué horas? 9 y 59, hora de Colombia. ¿Será que no alcanza a comprar a esta hora o no? No, cierran, ya a, no, las, ¿no? Cierran a las 9. O sea, cierran a las 8. Todavía puede... ¿Qué? La probabilidad es 1 en 319 millones. La probabilidad de que pierda siempre va a ser latente. Pero todo el mundo compra. ¿Por qué no darle una oportunidad a esa? Todo el mundo le mete 20 dólares, ¿sí? 25 dólares, 20. Y un man de esos, esos que juegan, compran uno solo de 2 dólares, son los que ganan. Exacto, esos son los que de pronto. Y que se los hace una máquina, ¿no? Sí, exacto. Bueno, personas ganadoras, vamos a ver el tweet, lo último, los últimos tweets que leo hoy y después se miren, nos ponen musiquita chévere. Sí. A ver, a la pregunta. ¿Cuál personaje parece disfrazado todo el año? Vamos a leer los últimos. En mi humilde opinión, don Orlando Rivera, parece que no rompe un plato, pero a todas las manden muletas a la casa. Cucho. 5-8. La Samper con sus ojos enfermos, su cabeza brillante, esos sacos viejos y los cuentos de la mano. Es el tío Lucas de los Locos Adams. ¡Hombre! Que su cara es más perturbada. 5-8. Jaime, ¿qué estará pasando con Mónica? ¿Será que hoy no fue a trabajar o está hablando poquito? No, ya pidió un permiso porque tiene una migraña en el parietal derecho. Pero pidió hablar en los arepazos. Pero pidió solo hablar en los arepazos, pero pues no es el fuerte de ella. No le ha ido bien, sí. De hecho, van 67 puntos y quiere seguir, no entiendo por qué. Y hablando de deportes, Oscar Córdoba, nuestro arquero. Le da una ayudita a Samper, quien sufrió un pinchazo en su carro. No, Tónico. No, bueno, 0-1. No hay más. No hay más, Nico, hoy. Va a buscar, entonces voy a empezar a mirar. Quién puede ser el ganador, ya que llegamos a las 7:30 casi. Ahorita nos vamos con... Estábamos con ricos y ahora con guapos. Preparen guapos. Uy, guapos. Guapos. Sí, guapitos. Bueno. Después hacemos unos malandrines ahí bien raros y... Listo. Listo, hermano, y se acabó esta vaina, acabo esta. Hola, quiero. ¿Será que alcanzo a comprar el Powerball? Hasta las 9 se puede. Muestra a ver si lo puedo comprar. Música. Entonces lo compras y qué. ¿A quién se lo mandas o cómo haces con el billete? Desde Colombia, a ver qué dice. Bueno, vamos entonces a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de Meghan Trainor que se llama Taking It Back. Esta canción tiene la participación especial de Nati Natasha y de un tipo muy importante en lo que es el Latin Jazz, un gran trompetista cubano, Arturo Sandoval. Esto se llama Mama Wanna Mambo. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, de los guapos, pues ya, quería dar detalles de lo del matrimonio de 13 años de Tom Brady y de Gisele Bündchen. Uh-huh. Finalizaron ya su matrimonio el viernes. Y así, ¿no? Se divorciaron. Después de años de intrigas de fanáticos y tabloides y la especulación de que Tom Brady tenía otra relación. ¿Así? Sí, pero eso no está confirmado. Pero lo que sí se confirmó es que él quería seguir jugando. Y de hecho se metió y se contrató con los Tampa Bay Buccaneers a los 45 años después que le ha dicho a la mujer que se iba a dedicar a sus hijos y a ella. La razón es que están muy distanciados. Bündchen dijo que ella necesitaba recibir amor, cariño y atención, y que sus hijos desesperadamente lo necesitaban. Terminó un matrimonio que nunca es fácil para ninguno de los dos. La decisión es terminar nuestro matrimonio, nunca fácil, pero difícil para algunas cosas, pero bendecida por el tiempo que estuvimos juntos y solo el deseo de que Tom, mi ex esposo, logre lo mejor. Los Bucaneros perdieron un partido contra los Baltimore Ravens y Bündchen, de 42 años, habló claramente de que ella quería que él se retirara y estuviera más con ellos, pero él no le hizo caso. Le prometió y después, mal. Tienen dos hijos. Un hijo, Benjamin, de 12 años. Una niña, Vivian, de 9. Brady tiene otro hijo, Jack, de 15 años, del matrimonio anterior con la actriz Bridget Monaghan. Ambos muy guapos, ¿no? Muy guapos los dos. Ella muy bella. Y lo que usted dice. Popular, y él es guapísimo. Y Gisele Bündchen lo que dijo es que, mire, yo me retiré de ser modelo de Victoria's Secret para ponerme al frente de la casa. Y usted ya cuando dijo que se iba a retirar, yo pensé, ah, bueno, perfecto, ya ahora sí vamos a estar todos encargados aquí del asunto. Es que él se retiró. Claro, pero claro, dijo, se retiró, voy pero a no volver. Aguantó. Y después dijo, vuelvo. Exacto. Complejo. Parece que tiene otra chica también. ¿Será? Pero es que uno con Gisele Bündchen. ¿Por qué? Pero exacto, lo que le pasó a la amiga suya que le gusta, la Ratakovich, le pasó lo mismo. Ah, bueno, la Ratakovsky, sí. Esa vaina Ratakovich. Sí, Ratakovich. Ratatouille. Pasa ahí de Ratatouille. Y a ella también es atractiva y la dejaron. Y la dejaron. Y el marido viera el pelmazo que era el marido. Es que de pronto en la intimidad no dan la talla. ¿Pero cómo hacerlo? No lo sé. No hay manera de dar la talla. Ellas no dan la talla. No, sí. No, yo digo que uno. A uno no. No, uno no la da. ¿Qué va a dar uno la talla de nada? Pero por eso... Pero se siente uno a llorar. Pero Tom Brady, no, yo creo que le dio la talla y se pasó de talla. Puede ser. Y la de la Ratakovsky, pues, le dio la talla y... Es que de pronto es una de esas, es como, sabe que los morenos, hay unos morenos que no son tan bien dotados, ¿no? Hay unas excepciones, que en paz descanse, así de repente trabaja con nosotros. No me diga. Sí, y también en las brasileras no todas tienen el efecto ese de la vuelta canela. Vuelta canela. El que lo entendió, lo entendió. Claro, claro. Y no hay que aclarar más. Oye. No, ahí hay que... Tuviera Mónica, que ahí empieza, ¿quién sabe qué dice? No, ¿quién sabe qué vaina empieza? ¿Quién sabe qué dice? No, bueno, le vaya a abrir el micrófono a Mónica ahí, ¿no? ¿Guapos? Sí, guapos. Mariana Varela y Fabiola Valentín. Ellas son Miss Puerto Rico y Miss Argentina. Pues, son Miss en el sentido de que se conocieron en un concurso, en un reinado, que se llama Miss Grand International. Y bueno, y se hicieron pues rivales en el 2020, que estaban compitiendo pues por la coronación y tal. El caso es que ninguna ganó. Dos mujeres muy lindas, muy lindas. Hoy anunciaron que llevan ya un año de novias. Ay, mira. Y que se van a casar. Que ellas están muy felices que su vida es muy fluida y que gracias a eso están atravesando el mejor momento de sus vidas. Miss Puerto Rico y Miss Argentina. Qué bien. ¿Y tú? Lindas. No me digas que no tienes guapos. Guapa. Vamos a ver. Megan Fox. Bella. Bellísima. No, ya se ha dañado un poco, pero bella. Pues pero ella habló bella. De una palabra que yo la verdad no había escuchado nunca y se llama edadismo. Y es ¿cómo? Edadismo. Darse a sí mismo. No, discriminación por edad. En la industria del cine, en Hollywood. Ah. Es que ya está mayor. Y es que es, no, pero espérate. Ya está mayor. Ella tiene 36 años. Por eso. Es un bebé obvio. Estaba en el Times en Next Gala 2022 en Nueva York y habló sobre esta situación. Se refirió sobre el edadismo, ya que ha sido denunciado por otras artistas, pero dijo que ella todavía no está sufriendo, o sea, que no ha conocido este lado de Hollywood, pero que es absolutamente consciente del problema. Ella dice que sigue teniendo el aspecto que gusta, digamos, para las películas y que ella tiene clarísimo que mientras siga siendo un producto comercial, no le van a hacer, digamos, persecución, ningún tipo de persecución para dejar de trabajar. Así que todavía no está sufriendo el edadismo, pero sabe que puede pasar. Le hablaron acerca de cómo se sentía con ser un símbolo sexual y dijo que ella nunca ha tenido ningún problema con ser un símbolo sexual, que nunca ha pensado que eso sea algo negativo, pero que sí, como que le hace falta un poco una mujer muy linda, ¿no? Que la valoren por otras de sus virtudes como su intelecto y su humor. Una mujer espectacular. Sí, muy linda. Pero ya está mayor, ¿no, Nico? Pues 36 años, pirulos. Atrevido. 36 pirulos ya es para estar en otra vaina. No, ¿me perdonas? Par de atrevido, ¿no? Pues, ¿cómo les digo? Adonis. Se me perdió el nombre. ¿Quién? ¿De quién? ¿De Megan cuál Fox. Estabas hablando? Megan Fox. ¿De Transformers? Sí. Cuando arregla la batería del carro y está divina. En pantaloncitos calientes. Sí, en pantaloncitos calientes. ¿De jean? Y toda tatuada con un poco. Ella decía que ella lo que quisiera en su vida era. ¿Qué? ¿Cómo se diría en una palabra elegante? Consumir a Angelina Jolie, que era su ay, sueño. Sí, me acuerdo. Yo quiero consumirme, para no decir. Claro, no, otra cosa, no ir tan pesados. Pero yo quiero consumirme a Angelina Jolie. Pero en estos días estabas diciendo que no estaba tan guapa ya. Es que eso lo dijo cuando era una divinidad. Estoy hablando de. Cuando Megan Fox tenía 22 años. Ya. O claro. Sea, hace 14. Es que, no sé, ¿tú cuándo entraste al programa? Hace 3 años, 2 años largos. Uy, ya. Es que la belleza se va transformando. Atrevido. No, y sabes que, y lo más triste de todo esto. Edadismo, Jaime. Cuidado con el edadismo que te, edadismo. Te denuncio. La belleza se transforma. Claro. Y lo más triste. No se acaba, se transforma. Tú tienes que mirar una foto tuya que me mandabas alguna vez cuando entraste aquí hoy. Puede que seas más linda hoy. Pero claro. De belleza transformada. Claro. Es que exacto. Tú lo estás tomando por el lado que es no. Es que los hombres nos quedamos. Orlando, desde que lo conozco. Yo también. No, ya está un poquito como una papa salada porque está muy canoso. Un ojo no se le mueve bien, pero él dice que tuvo una. No, cita. Pero ya tiene pelo gris. Yo tengo sí, videos de ya. Está papa salada con toda. Papa salada, copo de nieve. No es calvo, tiene unas entraditas, pero. Pues no, no sé pues cuando, nada. Cuando yo lo veo en la pelinegro, ahora el lo tiene gris. Está un poquito más. Fornido. No, está más. Fofo. Fofo. No, es que era pura. Está fofisano. Está fofisano, pero está más fofo. Sí. La barriga no tiene, es igual, el pelo blanco y tiene un problema en un ojo porque él dice que se lo estrellaron y casi pero lo matan, pues, pero no hay ante, no hay una prueba. No se ha podido saber qué fue lo que pasó. No, pero como quedó la otra quedó persona quieto, ahí con daños quedó psicológicos. Ese es un irresponsable, le sacó 12. Ese sí, le digo, llevó ahí del bulto. Por daños psicológicos, dijo. Ay, Dios mío. Voy a poder comprar el... El este sabe. Pero vale 2, no vale 15. No, ya vi. ¿Qué te vale 2? ¿Y si te los ganas, qué nos vas a dar? Nada, se va. No nos vemos mañana. Ay, no, ni. Así de fácil te digo. No nos vemos, o sea, despídete de una vez es que de lo mí. Lo primero que hace es coger un avión, primera clase, hermano, de entrada, con una tarjeta bien diferida hasta que le entreguen el billete. Exacto. Segundo, lo que tiene que hacer, y muy importante, es anónimo. Así, por favor, a mí no me van a sacar que nadie sepa. No puedo volver a Colombia. Yo no quiero que nadie sepa eso. Eso no lo va a hacer nadie. Tercero, abre una cuenta y pues pone una parte a 2 años al 4.65%. Y listo. Eso le da. Si se mete 1.000 millones, esa vaina le produce a usted el qué? El 5%, son 50 millones de dólares al año. Y los deja ahí. Y ahí, exacto. Que se pudran esos billetes. Unas casas y unas vainas. Y que se pudran esos billetes. Es que no hay manera de que se gasten. Y lo deja a nombre de su pareja y de su hija. Claro. Y de su mamá. Porque usted, ¿cómo lo va a dejar nada? Indio, música. No, tranquilo. Listo, vamos entonces ahora a continuar con The Manhattan Transfer y una grabación que ellos hicieron para una película, que es la película A League of Their Own, película del 92, que es sobre el primer equipo de solo mujeres que hubo en la historia del béisbol estadounidense. Esa película fue dirigida por Penny Marshall y los protagonistas fueron Gina Davis, Tom Hanks, Madonna y Rosie O'Donnell. Y The Manhattan Transfer, para la banda sonora de esa película, grabó esta versión linda de un standard. Aquí está On the Sunny Side of the Street. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La compañía se llama Miss Universo, es un reinado de belleza y fue una de las franquicias más importantes o la más importante de los reinados de belleza. Esa franquicia pasó por muchas manos y la última famosa que la tuvo fue Donald Trump, que dicen que manoseaba mucho a las candidatas. Y él, yo lo vi en varios concursos como dueño. Él pasaba por allá. Recuerdo que en el de Miami, cuando Claudia Elena Vázquez fue, sí, no quedó entre las 12 primeras, él estaba allá. Nunca lo voy a olvidar. Ese día lo vi. Pues ayer, el fin de semana, o hace unos días, alguien compró la franquicia de Miss Universo, otra vez cambió de manos. Solo puedo decirles que ya no es lo mismo que antes. ¿Cuánto pagó esta persona por la franquicia de Miss Universo? Mucha suerte a todos. Mónica, ¿sabes? A ver. Claro. No. A ver. Acuérdate que me confundo mucho con los números, los billones de acá, los billones americanos, los billones franceses y ¿cómo? Los del metaverso. No. Dólar francés. Las criptomonedas. 40 mil millones de dólares. No, es mucha plata. Amor, es mucho menos dos. Eso costó Twitter. Mucha plata. Eso costó Twitter. Al señor Musk le costó Twitter eso. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás, 25 millones de dólares. María Juliana y dice, es un fluido y pagó 200 millones de dólares. No tengo ni idea quién es. Y Orlando Rivera, 2,000 millones. Menos uno para Orlando. Pues entonces ese negocio está en la inmunda. No vales nada. Yo por eso tiré bajito. La corrección. No vale nada, qué tristeza. Vale más el reino de la panela, ¿cuánto valdrá? Pero, la... tranquilo, hombre. My wife tried to prevent me from doing my duty. La vaina ya. Ese está listo. Bien. Está listo, ese va para el cielo. Uy, qué, pero hace rato yo. Hice un peaje aquí. Bueno, Nicolás, punto para Nicolás. 25, dijo, y es 20 millones de dólares. ¡Qué tristeza! ¡Mis números vale eso! ¡Qué tristeza! El reinado de la panela. Reinado de la papa. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! No. Hay que equivocar. ¿Cómo quedó el repaso? Mónica tiene menos 67 puntos. Yo tengo menos 33. Nico tiene menos 31. Y Orlando menos 21. Nicolás, quiero felicitarlo porque quedó de segundo. no solamente cumplí con no quedar de último, sino de segundo, sino que fui subcampeón. Como las el fútbol. ¿Qué triunfo el suyo, Nicolás? Ya. Celebremos su triunfo. Botín de plata. Exacto, soy el Linda Caicedo de los arepasos. Triunfo el de Orlando. Arepaso número 2. Ah, 2. ¿De qué nacionalidad? Espera, présteme una hojita. Es la persona que compró Miss Universo. Vamos, Linda, tú puedes. Ay, vecino, es cierto, no me quitas menos 2 sino menos 1. Claro, mi amor, lo voy a hacer por ti con mucho gusto. Pero si aciertas, ¿no? Claro, claro. Tienes que acertar. Te voy a bajar de último, Moni. Bueno. ¿Tiene menos 69? Sí. Está pidiendo que no le dé 71. 67, 67. No, señora. 67 tenía, ¿eh? No, 69. 69. Repitamos cómo vamos. A ver. Mónica tiene menos 69. Sí, uy, menos 69. Yo tengo menos 33. Nicolás menos 31. Y Orlando menos 21. Bueno. Nacionalidad de la chica. Nicolás, Tailandia. Orlando, India. Y Mónica, María Juliana, francesa. Exacto. El único error que hubieran dicho, parisina, menos 2. ¿Me explico? Claro. Nacionalidad era un país. Y tú, Mónica. Mira, yo no sé. Yo no sé realmente de dónde sea, pero es muy bella. ¿Del metaverso? Yo vi su avatar en el metaverso. Te puedo decir que es una mujer transgénero, abogada. Te puedo decir eso. Pero no te puedo decir la nacionalidad. No, sabía bueno, todo. Bueno, te vamos a quitar un punto, corríjanla. No, 2. 1-1. Porque es transgénero. Sí, de hoy, abogada, bueno, ahí tiro. Tailandesa. Tailandesa. Ustedes no tienen puntos de nada, como quedamos. Y bien, menos 1. ¿Cómo queda? Y yo ahí, ¿no? Y hay 2 y un punto para Nicolás. Para mí. ¿Cómo queda el arepaso? Un minuto. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso? Mónica tiene menos 70 puntos. Un minuto. Un récord mundial. Sí. Sigue. Yo tengo menos 33. Muy regular, pero se han visto peores. Nicolás tiene menos 30. ¡Ídolo! Orlando tiene menos 21. Récord mundial ganar un arepaso con 21 negativos. Y solo a 9 del segundo en negativo. Orly, lo siento, pero no vas con honores. Ni los quería, créame que no los necesito, pero... Dura una semana más, ¿no? Este concurso, bueno, y quedó de primero. Listo. Ya nos vamos para ir al sabor de la noche. Los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, los dejo con un éxito de Coldplay y BTS, My Universe.